esta tarde vamos a reflexionar. Dios nos va a hablar ahora, nos va a guiar alguna palabra, y esta siempre tiene que ver con alentarnos, fortalecernos, guiarnos, llenarnos de Él y de su sabiduría. Así que es el momento para estar concentrados en esto y prestar mucha atención. Bueno, hoy vamos a estar hablando ante la crisis o ante las crisis. ¿Vencedor o vencido? Bueno, más allá de una rápida respuesta que vos puedas tener, te quiero decir que una u otra cosa depende de ti, depende de usted, depende de vos. Y estamos viviendo un tiempo de crisis, y ante ella podemos estar adquiriendo una actitud y una mentalidad tanto de victoria, de vencedores, como de derrota o de ser vencidos. Pero una u otra cosa depende de usted. La vida en Cristo, la vida cristiana, es una vida apasionante, no cabe la menor duda. Y cada circunstancia de esta vida es un desafío, es una oportunidad. No para quejarnos, no para ser negativos ni pesimistas. Todo lo contrario. Está claro, vivimos en este mundo. Aún teniendo esta experiencia de relación personal con Dios, vivimos en este mundo. Así que las cosas que ocurren en este mundo nos afectan. Somos afectados por los acontecimientos, alcanzados por la maldad de este mundo, como son alcanzados las demás personas. La maldad allí no está haciendo ninguna diferencia. Sufrimos situaciones dolorosas como las pueden sufrir otros seres humanos u otras personas. Aún experimentamos tribulación, a veces algunos son perseguidos. Todos pasamos por pruebas y somos tentados a hacer el mal. Está claro, vivimos en este mundo, pero sobre todas estas cosas y sobre cualquier tipo de crisis, tenemos una victoria que vence a este mundo y es nuestra fe. Así decía el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5 y versículo 4. Esta es nuestra victoria sobre el mundo, nuestra fe. Nuestra fe es lo que nos hace vencedores sobre este mundo y las crisis que nos puede presentar. Por eso no tenemos temor a las crisis y las vemos como un desafío y una oportunidad. Y mientras ejerzamos esta fe y demostremos esta fe, pues entonces seremos vencedores. Cuando está ausente esta fe en nuestra vida, es cuando por más esfuerzos que hagamos, terminamos siendo vencidos y derrotados. La fe pone nuestra vida del lado de Dios y Dios Todopoderoso. Y entonces Él nos defiende de manera tal que ningún enemigo pueda capturarte o vencerte. Ninguna situación ni ninguna crisis, por más dura que sea, pueden derrotarte. Porque por medio de la fe vos pusiste tu vida del lado de Dios. Damos gloria a Dios por eso, porque Él es nuestra victoria y Él nos hace vencedores. Es con esta convicción entonces que podemos vivir nuestra vida en este mundo caótico y agresivo como victoriosos por medio de aquel que nos amó y nos ama permanentemente. Esta fe es la que hoy queremos hacer esta breve reflexión sobre esta fe. Y decir entonces que la fe es imprescindible para resistir las pruebas. Jesús había enseñado a sus discípulos acerca de las ocasiones de caer, de ser derrotado, de ser echado por tierra y de ser vencido por esas pruebas, por esas tentaciones, por esas circunstancias difíciles. Y a continuación, y dándose cuenta de lo imprescindible que es la fe para resistir esas pruebas, entonces sus apóstoles, sus discípulos le dijeron: Señor, auméntanos la fe. ¡Qué buena expresión! Señor, auméntanos la fe. Qué bueno que vos y yo podamos decir en esta tarde: Señor, aumentame la fe. Que sea más robusta, que sea sólida, que sea firme. Que no sea una fe fluctuante, débil o casi inexistente. Mire, tuvimos, todos los seres humanos, tenemos seguramente muchos y tendremos posiblemente todos también pruebas. Algunas son duras y son difíciles de sobrellevar. Pero la fe te abraza a aquel que tiene el poder para fortalecerte y sostenerte aún en medio de esas situaciones. Esta fe es la convicción de que vas a poder salir adelante aunque no veas la salida, aunque no entiendas bien o del todo lo que sucede. Es esta convicción, esta fe, la que te va a permitir recibir fuerzas y provisión extras que no te harán faltar nada y con las que vas a poder hacer frente a la situación aún mientras dure. Por eso el salmista lo podía decir de esta manera en el Salmo 91, versículos 5 al 7. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y a tu diestra 10,000, más a ti no llegará. Esta es la confianza que ponemos en Él. Y esto es lo que nos mantiene en paz y absoluta seguridad. Así como decía también uno de los salmos, tú, Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y esto es la fe, es llevar nuestro ser, nuestra propia vida, dirigir nuestros pensamientos a este Dios Todopoderoso, poner nuestra confianza en Él y entonces recibir también esta provisión para poder resistir las pruebas y salir victoriosos y vencedores. La fe, en segundo lugar, también es imprescindible para resistir los ataques del enemigo. Vivimos en una dimensión espiritual también, todos los seres humanos, seamos conscientes o no de ello. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 22 y versículos 31 y 32, dicen: dijo también el Señor: Simón, Simón, dirigiéndose a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Interesante lo que dice este texto, de que Satanás había pedido permiso a Dios para poder zarandear un poco a Pedro y a su vida. Zarandearlos como a trigo, el trigo cuando está sembrado y crecido, bueno, cuando viene un viento y algo lo está azotando, entonces se bambalea de un lado para otro y se zarandea. Esta es la imagen, la figura a la cual se estaba refiriendo Jesús en la vida de Pedro. Así que allí está el zarandeo, allí viene el ataque de estas fuerzas de oscuridad y de las tinieblas sobre la vida de Pedro. Como puede venir sobre la tuya, sobre la mía también. Y importante la figura y la postura de Jesús, que fue interceder delante del Padre a favor de la vida de Pedro. Qué bueno saber que Jesús intercede por ti también y por mí, y de la misma manera que lo hizo para con Pedro. Él sabe todo lo que puede estar aconteciendo y entonces intercede para que Dios nos dé esa provisión y podamos estar preparados para salir victoriosos también sobre los ataques del enemigo. ¿Cuál era lo que vencía al mundo y las pruebas que nos presenta? Nuestra fe. ¿Y qué es lo que nos permite también ser vencedores sobre todo ataque del enemigo? También es nuestra fe, por supuesto. Y la fe puesta en esa misma persona, en Dios Todopoderoso. Y entonces, como Él ha vencido y derrotado a todo poder de tiniebla, esa misma victoria nos concede a nosotros toda vez que somos ataqueados y zarandeados por alguna fuerza de oscuridad. He rogado que tu fe no falte, decía esta oración. En otros términos, en otras versiones, dice que tu fe no falle, que no desfallezca, que no se apague y termine desapareciendo. Así que no alude tanto a la cantidad de fe, sino a que la fe de Pedro esté presente, a que se haga evidente al momento del ataque o de la prueba. Esta fe debe estar presente en tu propia vida. ¿Cuándo el enemigo nos atacará? No lo sabemos. Por eso nuestra fe debe estar permanentemente fortalecida, sólida y firme en nuestro Dios para poder entonces hacer frente a estos ataques. Aún las fuerzas de oscuridad pueden causarte cierto zarandeo, pero serán derrotadas y sus intenciones descubiertas, y sus maquinaciones destruidas, y sus maldiciones canceladas. Porque la fe es levantar un escudo alrededor de ti que los demonios no pueden traspasar. Ese escudo alrededor de ti es la mano poderosa de Dios que se interpone delante tuyo ante el enemigo para que éste no pueda hacerte ningún daño. Así que la fe te pone a vos mismo, pone tu propia vida bajo la mano poderosa de Dios. Lugar en el que nada ni nadie pueden hacerte daño. Qué bueno de nuevo las palabras del Salmo 91 que reflejan esta posición y esta actitud de Dios sobre nosotros. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué bueno, allí estamos seguros. Si está la fe, estamos seguros. Si está la fe en Dios, estamos seguros ante cualquier ataque del enemigo, porque el Señor nos está cubriendo y guardando ante ese enemigo. Por eso, así decía el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y allí está, ¿no es cierto?, la posibilidad de ataque en cualquier momento, sorpresivamente, de esa fuerza de oscuridad sobre nuestra vida. Pero él agrega, al cual resistid firmes en la fe. Otra vez, la fe es imprescindible para resistir todo ataque del enemigo y salir victorioso, salir como vencedor, no como derrotado, no sufriendo, no escapando, no huyendo, no siendo capturado, no siendo despojado, sino todo el contrario, siendo victorioso. ¿Cómo es entonces que lo podemos obtener? Con nuestra fe en este Dios que vos y yo tenemos. En la seguridad de que entonces a nuestro lado caerán 1000, a nuestra diestra 10,000, pero a nosotros no nos llegarán y nos tocarán. Bendito sea el Señor. Y por último, la fe es imprescindible para ver la gloria y el poder de Dios obrando a tu favor. Es esta fe la que nos lleva incluso a cantar alabanzas, aún mientras todavía estamos atravesando la tormenta, porque no tenemos temor, porque nuestra actitud y nuestra mentalidad de victoria está presente aún mientras estamos pasando en medio de la tormenta y de la dificultad. Es la que nos permite glorificar su nombre, es la que nos permite entonces tener la certeza de que en cualquier momento se produce el milagro que tiene que suceder, o viene el obrar poderoso de Dios a nuestro favor. Es saber que esos miles de ángeles que Dios envía desde el cielo a nuestro favor ya están en camino y que están viniendo. Es tener esta convicción y esta certeza de que esos carros de fuego que veía también el criado del profeta Eliseo vienen para guardar tu vida y mi vida y destruir a nuestros enemigos. Así que podemos estar tranquilos, podemos estar seguros y por eso podemos cantar esa victoria que está viniendo y que se va a producir en poco tiempo más. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Te das cuenta? La fe es la que permite que Dios envíe entonces esos ángeles que están obrando a tu favor toda vez que vos estás en una situación de adversidad. Y entonces vas a poder ver la gloria y el poder de Dios obrando en favor tuyo, derrotando a tus enemigos, rompiendo sus maquinaciones, deshaciendo esas maldiciones, destruyendo el mal que quiere venir a tu vida y tocarte o a los tuyos también. Así que en conclusión, si la fe entonces es imprescindible para ser vencedor sobre las pruebas, para derrotar a nuestros enemigos, es la fe que nos permite y nos abre la oportunidad y la posibilidad de ver el poder y la gloria de Dios obrando en nosotros a nuestro favor. Entonces debemos cuidar esa fe, debemos alimentar esa fe, debemos fortalecerla, ejercitarla. Y los medios que tenemos, por supuesto, son la oración, son la lectura de la palabra, pero también la obediencia a la palabra que leemos o estudiamos. Es la alabanza permanente, es el servir a los demás, al prójimo, a los que están en necesidad. Es la comunión unos con otros y no abandonar el congregarnos, como alguno podría tener como costumbre, así dice la palabra. Por eso no podemos ni debemos descuidar nuestra fe, abandonarla, desprotegerla, porque en todo caso es desprotegernos a nosotros mismos. Y entonces allí es cuando en lugar de victoria comenzamos a experimentar derrota. Allí es cuando ante el ataque sorpresivo del enemigo o ante la venida inesperada de una prueba, somos derrotados y caemos en derrota. Así que no tenemos por qué pasar por estas circunstancias y esta situación. Si es necesario, como dijeron los discípulos, tenemos que orar en esta tarde y decirle: Señor, auméntanos la fe, auméntanos la fe. Y Él lo va a hacer, pero vos y yo ya sabemos cómo nosotros debemos ser responsables de que nuestra fe sea firme y sólida. Estemos preparados para responder en cualquier momento a cualquier situación de crisis que nos pueda sobrevenir y ser victoriosos con la victoria que Dios nos da. Pero también quizás estemos prontos o próximos o ya mismo atravesando alguna prueba o alguna dificultad. Quizás es usted, quizás sos vos que ahora estás participando de este encuentro y estás allí atravesando esa tormenta, esa aflicción, ese sufrimiento. Bueno, acordate, Jesús intercedió en oración por Pedro, sabiendo que él iba a atravesar una prueba dura y difícil. Y oró al Padre diciéndole y pidiéndole al Padre que no faltara la fe de Pedro. Y así es como podríamos estar haciendo y debemos estar haciendo ahora nosotros unos por otros. Ahora vamos a orar, como estamos haciendo cada miércoles, encuentros preciosos de oración en pequeños grupos, a través de videollamadas por WhatsApp. Así que si aún usted no fue contactado y desea participar en estos encuentros de oración con dos o tres personas más, anote allí en el chat su número de celular. Le vamos a estar llamando inmediatamente, ahora mismo, apenas terminemos aquí, para poder orar por usted y que usted también pueda orar y pedir a otro. Recuerde que la palabra dice: donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está el Señor en medio, escuchando esas oraciones y pronto a poder responderlas. Así que esto es la manera y la forma en la cual vamos a orar en un instante más. Vamos a estar orando unos por otros. Y orando por nuestra propia vida, pidiéndole a Dios: Señor, auméntame la fe. Pero también pidiendo que no falte la fe en cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo, en el otro, en el prójimo, para que entonces cuando venga la prueba, cuando venga el ataque del enemigo, ese mi amado hermano o hermana, esa otra persona, el prójimo, pueda estar firme y vencer sobre toda circunstancia. Qué bueno que lo podamos hacer así de nuevo en esta tarde también. Y entonces, antes de que todos podamos estar haciendo, como lo estamos haciendo cada miércoles, permitime terminar este tiempo, esta reflexión, para poder orar por usted, para orar por ti, por vos, y orar de esta misma manera en la cual estuvo orando Jesús. También le quiero pedir a Dios por tu propia fe, para que tu fe no falte, pero además para pedirle que aumente nuestra fe. La fe de la Iglesia Jesús es el camino, para que toda la congregación esté firme, firme en el Señor, como victoriosos con la victoria que Dios nos da. Y sabiendo entonces que esto es lo que nos da la victoria sobre el mundo y las circunstancias, nuestra fe. Oramos de esta manera. Incline su rostro allí donde está. Si usted está en dificultad, en aflicción, tiene problemas en esta hora, yo voy a orar por usted, voy a rogar a Dios por usted. Y recuerde, creemos en este Dios, por lo cual vamos a poder ver su gloria y su poder, obrando también a favor suyo, a favor de usted. Así que confíe, abra su corazón, ponga esta confianza en el Señor. Inclina su rostro ahora y aún mientras estamos orando, diga algo a Dios, dígale: te necesito. Ayúdame, dame esa fe, lo que fuere, eso, la expresión de su corazón y de su necesidad. Dios le va a estar escuchando, pero además le va a estar respondiendo y seguramente le estará abrazando allí. Y usted será alguien que pronto verá entonces esa gloria y ese poder obrando también a su favor o a favor de alguno de los suyos. Le quiero invitar a que podamos orar entonces de esta manera. Incline su rostro allí al igual que yo. Padre, en el nombre de Jesús te alabo y te bendigo por este tiempo, por este encuentro una vez más. Y te quiero pedir, Señor, conforme a lo que tú nos has hablado, por aquellos que están con poca fe en este tiempo, que están atravesando ya mismo pruebas o circunstancias difíciles, Señor, pero están allí con poca fe, una fe debilitada. Te quiero pedir por aquellos que están desanimados. Te quiero pedir por los que tienen miedo en este tiempo, Señor, quizás miedo a perder sus trabajos, a enfermarse, o incluso miedo a perder la vida. Te quiero pedir por los que están siendo atacados por el enemigo, en el nombre de Jesús, Señor, que sean liberados y dales la victoria, concede la victoria, Señor. Te pido por los que viven sin esperanza, por los que están sufriendo violencia en este tiempo. Por eso es que están allí ahora en esta transmisión y lloran en silencio, Señor. Por los que están tristes y están deprimidos. Te pido, Padre, que reveles tu gloria y tu poder en ellos. Que manifiestes tu soberanía y tu señorío, porque tú lo eres, soberano y Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que se rompan cadenas, que tu Espíritu Santo venga a cancelar maldiciones, que caigan los muros que encierran a algunos de los que están allí, que se desactiven todas las maquinaciones y planes demoníacos, que fluya tu poder y que corra como un río tu salvación y tu victoria, entrando en nuestra vida, entrando en nuestros hogares, en nuestras familias. Te pedimos, Señor, que haya restauración y sanidad en los matrimonios, en los vínculos de padres con hijos. Señor, te pedimos esto y mucho más en el nombre de Jesús. Él es nuestra victoria. Él es el que ha vencido, el que ha derrotado a toda potestad de las tinieblas. Aquel que por la fe en Él podemos ser victoriosos sobre todo crisis y prueba en este mundo. Así que, Señor, te alabamos, te glorificamos. Gracias porque ya lo estás haciendo. Sea bendecido cada uno de los que estaba participando hasta aquí. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos. Amén y amén. Amén. Así será en tu vida también, así será en su vida en este momento. Tome aquello que viene del cielo para usted en esta hora. Apropiéselo, hágalo suyo, créalo en el nombre de Jesús. Y entonces usted también va a comenzar a disfrutar esta victoria que podemos tener sobre el mundo y todo, sobre toda fuerza de oscuridad. Es por la fe. Así que tenga en cuenta su fe, en quién la está poniendo, y alimente, agigante, aumente, fortalezca esa fe, hágala más sólida cada día. Y una de esas maneras es participando en cada encuentro que podemos tener. Le espero el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora argentina, en la cual vamos a participar de un fabuloso encuentro, y en donde Dios estará también asistiendo una vez más a nuestras necesidades. Invite a algún otro, invite un familiar, un amigo, un vecino, a que también participe de esta reunión a través de la conexión de Facebook. Comparta el link que hacemos habitualmente en sus redes, así muchos otros pueden participar y disfrutar como todos estamos disfrutando. Y ahora entonces, está atento porque va a sonar tu celular y vas a participar por esta videollamada de este grupo precioso de oración. Abrí tu corazón, expone tu necesidad, pedí por otros y si es necesario, decirle al Señor, como lo hicieron sus discípulos, Dios aumenta mi fe y que la fe de los demás no falte. Te bendigo en el nombre del Señor y nos encontramos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Amén.